que vuelvas a mi corazón. No confiabas en mis palabras, fue tu gran error. ¡Mueva! Ven a gozar con la nueva generación. Palabras, fue tu gran error. Lágrimas caen de mis ojos llorando por tu amor. Tú me hiciste perder el cariño que guardaba para ti. No sabías cuánto te quería, cuánto te amaba desde el primer día. Yo te amaba con el corazón y con gran pasión, con mucho amor, con el corazón. Siempre te he esperado, que nunca he imaginado tenerte en mis brazos. Ven algún día, mi amor. Que siempre te he esperado, que nunca he imaginado tenerte en mis brazos. Ven algún día, mi amor. Que siempre te he esperado, que nunca he imaginado tenerte en mis brazos. Ven algún día, mi amor. Que siempre te he esperado, que nunca he imaginado tenerte en mis brazos. Mi amor.